La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia, el programa de los juicios a los genocidas que ya está comenzando una vez más para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia. Las disculpas del caso por haber empezado esta emisión 245 un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, ha sido un día con transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito del informe de la Correpi, y eso atrasó toda nuestra programación. Nosotros estamos aquí para hacer Oral y Público hoy solitos, pero vamos a ir agregando algunas voces para que nos ayuden a pasar esta noche de Oral y Público. Si el diario La Nación intentó efectivamente marcar la cancha con ese editorial que ya ha quedado en la historia como un grotesco del periodismo argentino, creo que consiguieron el efecto absolutamente contrario, ¿no? Creo que lo que consiguieron fue que se armara tal despelote que las voces en contra que se alzaron fueron muchísimo más de las que cualquiera podría esperar, porque uno podía esperar, obviamente, que los organismos salieran a decir lo suyo, que las organizaciones sociales salieran a decir lo suyo, pero resultó inesperado y saludable que los trabajadores del mismo diario, que no es un diario progresista, que es un diario de derecha, pero que no por eso todos sus trabajadores son de derecha, saliera a repudiar la cuestión de lo que el diario La Nación quiso hacer con ese editorial, que fue marcar la cancha políticamente para que el gobierno de Macri sepa qué hacer con los juicios, que es ponerles un límite. Mucho menos lugar hubo para pedir una amnistía, o mucho menos lugar hubo. Pero me parece que esta es la gran batalla que hay que dar, porque ese editorial también intenta instalar la idea de la venganza, y la venganza no solo en formato de juicio, sino también en formato de privilegios no concedidos, o derechos no concedidos, para decirlo bien, a los genocidas. Estoy hablando, claro, de el derecho que pueden tener, al que pueden acceder, si el juez lo decide, no es una obligación de la justicia, dar el derecho de la prisión domiciliaria por la edad. Esto no es una obligación de la justicia. Ante un pedido de un imputado y de sus abogados, la justicia en cada caso decide. Y la verdad es que pensar que tipos que le escaparon a la justicia durante 35 años tengan además que obtener el privilegio que los presos comunes tampoco tienen, al que tampoco acceden los presos comunes, de ser liberados por una edad avanzada, parece casi una grosería. Pero bueno, pasa que algunos están con prisión domiciliaria, llegan con prisión domiciliaria en los juicios, y aún en los juicios con la culpabilidad no se le puede dar vuelta esta sanción morigerada para mandarlos a una cárcel, que es donde corresponde. Que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, haya salido a decir que los derechos humanos no son de ningún partido, no son de ningún gobierno, son de la sociedad, también aparece como si la nación intentó marcar la cancha, Lorenzetti también ha hecho lo suyo. No parece ser una declaración de ocasión, ya lo había dicho antes. Lo había dicho hace pocos meses, lo sostuvo siempre, lo había dicho hace pocos meses, cuando se veía la posibilidad de un cambio de gobierno, y lo volvió a decir ahora con el revuelo que causó esta cuestión de la editorial de La Nación. Así que podría decirse, yo no sé si vos lo compartís, pero yo podría decir que en cuanto a los derechos humanos vinculados a los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, estos primeros días después de la segunda vuelta no fueron tan malos. No fueron tan malos. Le salió mal el intento. Me parece que le salió mal el intento. No sé qué opinarán los que nos escuchan allá en Marcos Paz, que sabemos que están atentos a lo que nosotros podamos decir aquí. Para nosotros la verdad es que no le salió nada bien. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Seguimos con Oral y Público. Vamos a escuchar, aunque sea una partecita de una charla que tuvimos esta mañana, si nos estás escuchando jueves en vivo a través de La Retaguardia, esta mañana en el Enredando las Mañanas, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, tuvimos la posibilidad de encarar un dúplex con la gente de FM de la calle. Ayer hubo sentencia en Bahía Blanca y fue una sentencia súper importante por algunas cosas que Mauro Llanesa te va a explicar muchísimo mejor ahora, pero que yo te anticipo. El fallo dice, además de las sentencias condenatorias altas, el fallo dice que una vez que quede firme la sanción, que para esto faltan por lo menos un par de años, porque el recorrido que hacen las sentencias en primera instancia luego de las apelaciones es realmente largo, pero si se llega alguna vez, que esperamos que se llegue, a que el fallo quede firme, el diario La Nueva Provincia va a tener que publicar algo, a ver, una suerte de disculpas o una suerte de resarcimiento moral para aquellas familias cuyos familiares murieron asesinados por la dictadura, fusilados, secuestrados, torturados, según el caso, y que La Nueva Provincia mostró como falsos enfrentamientos, intentando instalar que habían muerto en falsos enfrentamientos. Y la verdad es que en la situación, en el medio de esta situación que se da, incluso con lo que charlábamos al principio, que se haya dado este fallo, es realmente muy alentador. Escuchamos el parte del dúplex. Ahí está, ahí lo tenés a Mauro Llanesa y luego nos enganchamos nosotros. Sobre el juicio, particularmente del caso de la Armada, y lo propio estaremos intentando conocer qué pasa en otras jurisdicciones. Y si me lo permiten, le voy a preguntar a ver qué impresión tienen la cercanía aquí en la capital de el panorama que se viene en relación a algunos funcionarios de los que recién mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, el área de derechos humanos, que es el que nos aboca, un hombre que ha estado muchos años cumpliendo esta función en Capital Federal. Aquí en Bahía Blanca, 22 grados la temperatura, el viento del nor-noroeste a 8 kilómetros y medio por hora, la 10 decimal 7 canes y la humedad del 62%, vamos a una máxima de 22 grados. Eso que estamos escuchando es el aire FM de la calle en Bahía Blanca. El programa En Eso Estamos, Mauro Llanesa allí al aire. Y vamos a ingresar a este dúplex entre el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde La Retaguardia, y En Eso Estamos desde FM de la calle, la radio comunitaria de Bahía Blanca. ¿Estamos ya enlazados, chicos? Estamos enlazados. ¿Cómo le va, Tevere? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mauro? Aquí con Luis Angio estamos haciéndole enreando la mañana. En eso estamos nosotros. Muy bien. Bueno, saludos a Luis allí. Fernando Tevélez, lo presentamos también aquí al compañero, a la audiencia de Bahía Blanca. Bueno, ¿qué cuentan? Bien, bien. En realidad, contentos por una noticia que la verdad no, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Quienes seguimos los juicios por crímenes de lesa humanidad, no ha tenido la repercusión que debería tener. Ayer hubo sentencia allí en Bahía Blanca. Se ha hablado mucho de los juicios en lo general en esta última semana. Después, como vos decías, nos metemos en eso, pero la sentencia de ayer, seguramente los oyentes de ustedes ya la conocen, pero les pedimos la gauchada de que nos hagan una pintura, aunque sea rápida, de lo que sucedió ayer con esta nueva sentencia. Bueno, aquí sí, efectivamente, más allá de que al momento de sentencia sube la presencia del tema en algunos otros medios de la ciudad, ha sido muy llamativo porque conocemos las características de nuestra ciudad y de nuestra región, pero este tercer juicio ha tenido poca presencia, lamentablemente, de público en las audiencias y ni que hablar en los medios. Tenía la particularidad que había un fuerte condimento del análisis de la responsabilidad de la nueva provincia con el peso que todavía sigue teniendo este grupo empresario mediático en nuestra ciudad, si bien aquel monopolio tan fuerte que actuaba en aquella época formalmente se ha ido desglosando, quedando el diario y la radio, la LU2, siendo parte del grupo, y el Canal 9, por ejemplo, estando en manos de Telefe, pero hay una afinidad y una línea de conducta bastante clara que se mantiene. La sentencia vino a corresponderse casi totalmente con los planteos realizados por la Fiscalía. Vale tener en cuenta que algunos de los represores no llegan a esta instancia, por lo menos tres de los que habían comenzado a ser juzgados, uno por fallecimiento, dos por cuestiones de salud, fueron apartados, por lo cual fueron 22. Ayer había 21 sentados aquí en Colón 80, en la sede del doctorado de la Universidad Nacional del Sur, algo que no sucedía habitualmente porque había una mitad acá y otra mitad que seguía por videoconferencia en Comodoro Py, un tema que también fue bastante engorroso durante todas las audiencias por las comunicaciones y demás. Y 18 de estos 22 tenían pedidos de perpetua, así fue tal cual lo decidido por el tribunal. Luego había otros 4 con pedidos de 25, 19, 18 años, que tuvieron entre 8 y 18 años de prisión por parte del tribunal. En definitiva, lo que va a destacar es que todos han sido condenados, que en algunos casos dentro de esas mismas condenas se producían algunas absoluciones por determinados hechos que o no tuvieron acusación o no pudieron ser comprobados, sacando estos matices que suelen tener las sentencias, claro. Y que también se incorporó por primera vez en este caso, a pedido de la Fiscalía, durante el propio desarrollo del debate, el tema de la acusación por los delitos de violencia sexual, y fue en 9 de los condenados parte de esa pena, ¿no? Digamos, como abuso deshonesto, fueron calificados algunos de los casos y independientemente de las torturas y demás, que era lo que consumía y sumía la acusación con anterioridad, fueron planteados de manera autónoma y por eso recibieron pena, ¿no? Y el punto de la nueva provincia que recién estábamos haciendo referencia, porque quedaron algunas dudas respecto a lo que fue la lectura por parte del tribunal, hubo un error en medio de ese momento en particular de la impresión, entonces nos quedó del todo claro, sí leíamos lo que está plasmado en el veredicto en papel, en la versión que puede consultarse en internet, y hay una aplicación del pedido de la fiscalía de una especie de derecho a réplica para algunas de las víctimas que bueno, aparecieron en las páginas de la nueva provincia como parte de una acción psicológica, como parte de una historia que no correspondía con la verdad, o apareciendo como víctimas de falsos enfrentamientos, cuando en realidad habían sido secuestrados, habían sido torturados y en todo caso fusilados por parte del personal militar de la época, según dice aquí la resolución, y por ende, una vez que la sentencia esté firme, el tribunal ordena que en esas mismas páginas haya una aclaración correspondiente para moralmente reparar a estas víctimas y colaborar en la reconstrucción de la memoria. Eso es una gran noticia, digamos. Si bien uno sabe que estamos hablando de tiempos largos, porque cuando la sentencia quede firme, esto puede implicar por lo menos un par de añitos más, ¿no? Pero de todas maneras es una... incluso me parece que abre la puerta, quizás me estoy apresurando, pero abre la puerta a que se reabra la investigación contra Massot, que hasta ahora, digamos, se benefició con una falta de mérito que salió este año. Sí, eso, bueno, es parte de una situación singular de la justicia federal aquí en nuestra ciudad. Digamos, esta falta de mérito fue otorgada por un juez a medida que llegó de una manera también muy cuestionada a ocupar la subrogancia del juzgado desde el cual se estaba investigando el accionar de la nueva provincia. El panorama entre la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, el cambio de gobierno, los concursos y demás, no es muy claro en cuanto al futuro, así que hay que ver cómo repercute este material. Igualmente, en el caso de las testimoniales y las pruebas que se fue exponiendo en el juicio, muchas de las actas de la propia empresa que habían sido secuestradas hace no mucho tiempo de la sede, todavía tantos años después, más allá de lo que se quitó, es notable, digamos, había algunos libros de momentos particulares de la represión que no estaban en una redacción muy ordenada, llamativamente, hubo mucha información que pudieron utilizar los fiscales, que aquí sirvieron para condenar a responsables militares de los asesinatos de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, los dos obreros gráficos del diario, pero probablemente permitan nutrir esa otra acusación. En su momento fueron también utilizados para la indagatoria de Massot, por lo cual hay buena parte de esto que ya está en la causa en el juzgado federal. En cuanto a las consideraciones que suele hacer el tribunal para hacia adelante, digamos, de investigar algunas cuestiones que surgen del debate, no aparece mencionado, sí algunos otros casos que se mandan a Mar del Plata o a La Plata para profundizar las investigaciones, porque son víctimas que han pasado por aquí, pero también han estado en otros centros clandestinos de aquella región, en Río Santiago, en el caso particular de Mar del Plata, en un par de parejas de militantes, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede, pero más allá de esto del tiempo que falta para la sentencia firme, para poder ver plasmado en la página del diario, el hecho de que ya haya un tribunal oral que deje establecidas estas cuestiones es importante, ¿no? Lo mismo pasa con la cárcel común y efectiva en las cárceles federales, digamos. El tribunal ordenó hacer un chequeo médico de todos estos represores, seguramente algunos vayan a su casa por la edad, por la salud, por lo que fuere, pero bueno, hay un fallo que dice que el lugar de estos personajes es la cárcel común, ¿no? Mauro, vos decías recién, nos ponías en un lugar incómodo, esto de por estar cerca aquí en la capital, por ahí tener alguna precisión más acerca de cómo sigue la cuestión con el tema de los juicios, pero en todo caso lo que te propongo es que intentemos juntos ver por dónde puede venir la cosa. Lo que yo me imagino, es una sensación muy personal esta, lo que yo me imagino es que, y que estamos viendo además, es que el gobierno de Macri va a ser un gobierno de una derecha un poco más inteligente de lo que uno está acostumbrado. Una derecha que intenta, que mete presión, que intenta hacer lo que quiere, pero en cuanto le metes un poco de presión en contra, recula porque no quiere problemas, y mucho menos en esta primera etapa de gobierno. Hoy, aquí, por ejemplo, en la legislatura se va a tratar un proyecto muy polémico que votaron el PRO y el Frente de la Victoria para juntos, para entregarle a la Iglesia Católica 18 edificios públicos, porque viste que la Iglesia Católica está pasando por un mal momento económico, entonces necesita que el Estado le entregue 18 edificios. Hubo una audiencia pública la semana pasada. A la audiencia pública fueron organizados padres, alumnos, toda la comunidad escolar de una escuela a la que le iban a sacar parte de su predio para dársela a la iglesia al lado, y generaron tal resistencia que seguramente en unas horas se va a votar en la legislatura la entrega de los edificios, menos el de la escuela. Quiero con este ejemplo marcar que en realidad son piolas para llevar adelante sus políticas. Y puntualmente en derechos humanos, nosotros tenemos aquí un antecedente. El macrismo, todo el mundo decía, cuando el macrismo asumió el gobierno, que lo primero que iba a hacer era cerrar el Instituto Espacio para la Memoria, que funcionaba aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una ley que salió durante el gobierno de Ibarra, y que lo que generaba era, digamos que con presupuesto de la ciudad, los organismos de derechos humanos gestionaban las políticas de derechos humanos. Casi te diría que la situación ideal desde nuestro punto de vista. Sin embargo, no lo cerró, digamos, ¿no? Les dio 80 millones de pesos todos los años, y lo cerró cuando el Frente para la Victoria quiso cerrarlo porque no lo podía controlar políticamente. Ahí acordaron y terminaron cerrando el Instituto Espacio para la Memoria. Y uno lo que se hubiera imaginado es que hubiera utilizado esa guita para otra cosa. Entonces me parece que no hay que ser tan lineal en el análisis de decir asume Macri y se terminan los juicios. De todas maneras, lo que pasó con el groserísimo, el cavernícola editorial del diario La Nación, que dicho sea de paso, la Red Nacional de Medios Alternativos ha repudiado con un comunicado. La verdad es que me parece que hasta nos termina ayudando, ¿no? Porque generó un repudio tan generalizado que hasta el mismo Macri, que en general le escapa a las preguntas complicadas o se las pasa a Marcos Peña, tuvo que decir que los juicios van a seguir. Esto obligó a Lorenzetti a decir que los juicios siguen, que los derechos humanos no son de ningún gobierno. Digo, me parece que el panorama en ese sentido es, por un lado, alentador en cuanto a que siguen los juicios, y por otro lado, hay un estancamiento que viene de antes, que no le vamos a poder echar la culpa a Macri. Digo. Mira, en esa línea, justamente consultábamos a algunas personas respecto de lo que es la manifestación del kirchnerismo, del macrismo, que, bueno, vos mencionabas lo que decía específicamente en esa conferencia post-editorial de La Nación, y aquí charlábamos con algunos otros referentes, que plantean, bueno, los juicios van a seguir porque de eso se encarga la justicia, es una política de Estado, como dice Lorenzetti, y demás. Ahora, está claro que hay muchas otras políticas en torno a los juicios que se han implementado, que tienen que ver con recursos de otros poderes, que colaboran, que facilitan, digamos, más allá de que alguno lo tomaba para la chicana para ver que dicen, bueno, ven cómo el kirchnerismo se metía en la cuestión del poder judicial. No, hay cosas que tienen que ver con el financiamiento de personal para representar, por ejemplo, en los juicios a la Secretaría de Derechos Humanos, para trabajar sobre documentación que se va encontrando y poder elaborarla y ponerla como prueba a disposición de los tribunales y demás, en ese sentido de la pregunta. Y ayer se lo planteé al presidente del tribunal y me la dio vuelta en misma línea que va con el IEN, ¿no? Uh-huh. Me dice, en realidad en algún momento nosotros quisimos ir a ver el buque, el ARA 9 de Julio, que funcionó como uno de los centros clandestinos de la base naval Puerto de Gana, estaba amarrado allí, ahora el buque parece que está por Texas, en algún lugar de Estados Unidos, y empezó a hacer todo el trámite para poder tener el permiso, ir por lo menos un juez y un secretario a recorrer ese buque que había sido escrito por muchísimos testimonios en este juicio. Contó con todo el aval de la cadena del Poder Judicial hasta de la Corte Suprema y se encontró con el freno en la Cancillería del gobierno actual, digamos, del oficialismo, de decir, bueno, que como política de Estado tiene este tema y hace 6 meses que ni siquiera me responden esa posibilidad. Por lo cual, comparto esto de que no es tan lineal una cosa con la otra. Por supuesto que uno supone que había una mayor predisposición en este gobierno por la lo que fuere, pero efectivamente la vía, en estos otros términos, de pensar, por ejemplo, la política de trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo con el respaldo que han tenido y que los resultados que les ha dado, ahí la presencia del Estado me parece que pone una diferencia muy clara, pero no quiere decir necesariamente que el macrismo la vaya a descartar, que tal vez, si fuese por su cuenta, lo haría, pero que hay un consenso y una resistencia que inevitablemente intentará mantener muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿aquí quiere aportar algo más? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bien, no, referente a lo que se viene así como política de derechos humanos, yo quería comentar por ahí, así en Bahía Blanca, no hay a veces tanta referencia de algunos personajes. Claudio Abruj, que va a ser el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, es actualmente el secretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se llama su secretaría, en realidad es una subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Él, bueno, viene trabajando aquí y ha tenido algunas cuestiones polémicas, ¿no? Vamos, incluso lo han, él es de origen judío, incluso ha sido... Fue director de la DAIA, ha tenido con familiares de víctimas del atentado a la AMIA también controversias, y fue uno de los que defendió a Alfino Palacio cuando Macri lo nombró como jefe de la Policía Federal y después lo tuvo que aceptar por el tema de las escuchas. Yo personalmente lo viví a él bastante, porque no sé si ustedes allí en Bahía tienen conocimiento, creo que sí, no sé si se hace. Todos los años aquí en Buenos Aires se hace la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez, el atleta desaparecido, que era trabajador del Banco de la Provincia de Buenos Aires en La Plata. Él fue secuestrado en la época de la dictadura, y todos los domingos anteriores al 24 de marzo, esta carrera se hace ya desde hace 14, 15 años acá en Buenos Aires. Después se ha extendido a otros localidad y otra ciudad del país. Pero con él hemos tenido algunas cuestiones, quienes estamos más involucrados en esa carrera, porque permanentemente la han tratado de ningunear, no le dan la publicidad que quizá nos llenan los diarios y la televisión cuando hay maratones así de alguna empresa privada, como LAN, como Adidas, bueno, todas las que se hacen por cuestiones de dinero, ¿no? Que juntan muchísima gente. Y esta es una carrera que no es para competir por plata, y aparte hay discriminación incluso en los premios que se le dan, que no son monetarios, a muchos de los atletas. Y recuerdo hace 2 años, por ejemplo, Miguel Sánchez se lo reconoce, así como al Che se lo reconoce la foto esa icónica de él, de primer plano, a Miguel se lo reconoce una foto corriendo, ¿no? Con su vestimenta de atleta, y hace 2 años cuando sacaron los afiches, que lo sacaron 2 días antes incluso, para promocionar la carrera, lo sacaron como una silueta. Uh-huh. Eso marca las claras cómo trataban, y fue criticado, de querer invisibilizarlo, ¿no? No es lo mismo a Miguel Sánchez o a cualquiera con su foto a una silueta. Uh-huh. Para que más o menos veamos, bueno, para qué lado viene. De esas sutilezas, obviamente, habrá... Con la cercanía que tenían ustedes con algunos funcionarios, sobre todo, que para nosotros ahora, si bien, por supuesto, tenemos mucha presencia aquí de los medios porteños, sobre todo en el ámbito nacional, y algunos nombres no resultan familiares, algunos datos de este tipo, sobre todo, para decisiones a nivel nacional, y vienen haciéndolo a nivel capital hace mucho tiempo, que vale... agradecemos aquí la reseña, veremos qué es lo que pase. ¿Qué les pareció, hablando del gremio, Aguaden Comunicaciones, esta fusión de ASPIC y AFCA, pensando en lo que nos depare como medios comunitarios? Bueno, vos sabés que en realidad en un ratito vamos a... No les queremos hacer un chivo para que la gente se corra en masa de FM La Calle a escuchar el Enredando de ningún modo. Porque, pero en todo caso, después sí lo pueden escuchar, quienes están escuchando, en eso estamos ahora. Después entra a la página de la red en otro momento, a la noche, y ya van a tener colgado el el audio. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos anoche con Martín Becerra, profesor de la Universidad de Quilmes, asesor de uno de los directores de AFCA por la oposición de Marcelo Sturin, a propósito de una noticia que no sé si ustedes conocen, imagino que sí, pero que tiene que ver con que hubo algunas novedades para nuestros medios en la reunión de directorio del día martes, donde se le dio la licencia al canal comunitario Barricada TV, que funciona en INPA. Después vamos a estar hablando, pero entiendo que en el día de hoy han votado la expropiación definitiva de INPA en el Congreso. Lo que es una gran noticia también. Va a haber muchas de estas novedades en estos últimos días. Y también hoy está la de Bilbao. Exactamente, sí. También. Bueno, y además de eso, a todos los medios que habían ingresado a un relevamiento que casi que conseguimos arrancar desde las diferentes redes de medios, no solo la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también a Mark, Farco, Red Colmena, todos juntos fuimos y exigimos que nos dieran algo, digamos, ¿no? Que se acercara al reconocimiento, a la licencia que uno esperaba en este proceso. Y sin embargo, no aparecía y no aparecía. Bueno, se hizo ese relevamiento y después de ese relevamiento, en la reunión de directorio del martes, lo que se consiguió fue una especie de reconocimiento, algo un poco menor a los permisos precarios provisorios que dio el menemismo, pero que de todas maneras es un poco mejor que el simple estar en un listado, y que entre otras cosas deja un posicionamiento ventajoso ante futuros concursos que vaya a saber uno cuándo se abrirán, ¿no? Así que en principio eso. Después está la polémica de qué va a suceder hoy. Aguad estuvo haciendo declaraciones por la mañana, y en realidad me parece que va a pasar lo mismo que en algún sentido pasó con el kirchnerismo, pero un poco peor. Quiero decir con esto, todo lo que sea para ellos hablar de medios de comunicación va a ser hablar de medios tradicionales, de medios hegemónicos. Si al kirchnerismo le costó registrar que existían medios comunitarios alternativos y populares, al macrismo directamente ni deben saber que existimos, ¿no? Hay que avisarle de todo aquello que recibían lo de los bolseros de todo, ¿no? Claro, bueno, pero mirá, fíjate, por otro lado vos tenés eso. En la ciudad de Buenos Aires, ahí también salió de la gestión anterior, en ese caso un poco Ibarra, un poco Tellerman, los diarios de papel barriales consiguieron aquí que se abriera un registro de medios para mediante ley, para que si vos cumplís con los requisitos que la ley exige, el Estado no puede negarte una pauta publicitaria. Algunos de los medios de la ciudad de Buenos Aires, comunitarios, alternativos y populares, algunos de nosotros, no todos, pero algunos estamos incluidos en ese registro de medios. Y vos decís, eso está bárbaro y solo pasa a nivel de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que uno no cree que el macrismo haga eso porque le interesan nuestros medios y porque es democrático. Simplemente para ellos es un vuelto y no quieren ganarse un problema cerrando un registro de medios que van a tener a 200 medios comunitarios en la puerta del nuevo edificio del gobierno de la ciudad en un año la misma cantidad de plata que le dan en un mes a Clarín en pauta publicitaria. Me parece que esa es la otra discusión que se viene con el kirchnerismo, ya no en el gobierno. Seguramente se van a sumar a los reclamos de poder pelear por un reparto equitativo de la pauta. Lo que no hicieron en estos 12 años, seguramente lo van a reclamar ahora desde la oposición, sumándose a muchos reclamos en los que seguramente nuestro sector también deberá estar formando parte, ¿no? Así que es todo como ir viendo qué va a suceder. La verdad que no se puede aventurar demasiado, simplemente saber que estamos claramente ante un gobierno de derecha, pero a la vez yo no dejaría de lado este dato. No son una derecha cavernícola, son una derecha bastante más inteligente que la que muchos suponen. Sí, sobre todo hasta que se instalen, ¿no? Digamos, si se acomoden un poco ahí, no querrán tener conflictos innecesarios. Al respecto de la resolución que mencionabas del AFCA, que por supuesto saludamos y conversábamos con las compañeras de barricada y demás de esta posibilidad que tienen de tener licencia o alguna pequeña protección, como en el caso de ustedes, aquí tenemos mala suerte. Cuando nos sale esta, nos enteramos que Bahía Blanca ya no es considerada zona de conflicto. Así que seguimos ahí boceando. Ustedes están... FM de la Calle no tiene ningún tipo de reconocimiento. No, se terminó de caer todo y en realidad quedábamos a punto de la licencia antes de la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, así que hay algunas instancias ahí que estamos tramitando, pero estas facilidades que fueron apareciendo nos llamó mucho la atención, porque aparte aquí hay muchísimas más radios de las que debería haber en el espectro, así que es un tema bien complejo. Bueno, y ahí nos fuimos corriendo para otros temas con los compañeros de FM de la Calle. Este programa se escucha allí en Bahía. Un gran saludo, un gran abrazo. Gracias por bancarnos todas las semanas, no solo a los compañeros y compañeras de FM de la Calle, sino a todas las radios que nos prestan muy amablemente su audiencia para que Horario Público se escuche allí. Nos estamos acercando al final, pero cuando regresemos tenemos algunas últimas noticias y reflexiones. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo el querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el Horario Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero: "Sí, ese pibe, ¿qué hace acá?". Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Ayer por la mañana estuvimos en el edificio de Comodoro Py 2002, allí en los tribunales federales, donde en la sala AMIA, generalmente, a veces en la sala conocida como Zoom, también, se está llevando adelante desde hace demasiado tiempo, el juicio más grande de la historia argentina, que es el tercer tramo de la mega causa ESMA. Te proponemos escuchar un poco del audio. ¿Cuántas veces hablamos de el alegato que ya lleva cerca de 3 meses por parte de la Fiscalía a cargo de Mercedes Soisa Reilly? Escúchala a Soisa Reilly refiriéndose al caso del grupo de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, y de Víctor Basterra, de nuestro compañero, que está teniendo un merecido descanso en horario público, pero que va a volver dentro de muy poco, porque lo esperamos con ansias y lo extrañamos mucho. Nada, escuchá a la fiscal en el alegato. Por un grupo perteneciente al denominado GT3.3, que formó parte de la Fuerza 3 de la Armada Argentina. Hombres vestidos de civil con armas, sin identificación y sin exhibir ningún tipo de orden legal, trasladaron con violencia a la víctima al centro de exterminio y tortura que funcionó en la Escuela de Mecánica de Normando. En un primer momento, los miembros del grupo de tareas y con su llegada al sótano, lo sometieron a interrogatorios relacionados con su actividad política, mientras le aplicaban todo tipo de tormentos con el objeto de obtener la información que buscaban. Asimismo, fue pasible de condiciones inhumanas de padecer condiciones inhumanas de secuestro relativas a la falta de alimentación, higiene y aquellas que venimos verificando a lo largo, no solo de este relato, sino con las pruebas judiciales. Fue liberado Fritter el 27 de agosto de 1979. Corresponde ahora que este Ministerio Público Fiscal valore qué pruebas tendrá en cuenta para acreditar los hechos que hemos descrito. Vale mencionar primero que los hechos que tuvieran como víctima Víctor Basterra han sido probados en la sentencia dictada en la causa 13/84. Por su participación criminal en estos hechos fue condenado Armando Lambruschini. También han sido probados en el marco de la causa 1270 del registro de este tribunal los hechos que damnificarán a Víctor Basterra. La materialidad de lo expuesto, además, surge de los siguientes elementos de la declaración. Por supuesto, contamos con el relato elocuente, relato prestado por Víctor Basterra, quien mencionó su secuestro, quien mencionó concretamente su militancia política, el grupo de personas armadas que lo abordaron, los golpes a que fueron sometidos tanto él como Dora y su pequeña hija María Eva, cuando él era violentado salvajemente, las esposas, la capucha, la llegada a la Escuela de Mecánica de la Armada y allí la brutal paliza que recibió en el sótano. Nos contó, nos dijo en este juicio, lo dijo en la causa 1270, lo viene sosteniendo a lo largo de sus relatos históricos, que lo desnudaron, lo ataron de pies y manos a un camastro, lo sometieron durante largas horas a descargas de corriente eléctrica a fin de sacar información sobre sus compañeros de militancia. Habló que en esos interrogatorios, en esos tormentos, sufrió 12 espasmos cardíacos por la utilización de la picana. Y allí, si lo controlara, fue Carlos Capdevila, un imputado en este juicio, que fue amenazado con ponerle a su hija menor de edad, a su beba, en el pecho para también pasarle electricidad a la niña. Presenció las torturas de sus compañeros, así lo manifestó. Dio cuenta de los sucesos que lo damnificaran a él y a su familia. Su paso por la Isla del Tigre. En 1980, Víctor Basterra referirá que tanto así como Donda llevaron a su madre, a Ida Lucinda Aguirre de Basterra, a una escribanía, donde le hicieron firmar un poder especial para disponer de una vivienda bajo la promesa de liberar a Víctor. El grupo de tareas dispuso de la vivienda, pero Víctor no fue liberado. Para aquel entonces nos va a contar cómo fue el proceso de extracción del material dentro del campo de exterminio. Pero como si esto fuera poco, Víctor fue liberado, pero fue liberado y sometido a intensos controles que recién finalizaron en el mes de agosto de 1984 en democracia. Contamos además con el relato brindado por María Eva Basterra. María Eva Basterra, además de reivindicar la militancia de su padre en las Fuerzas Armadas Peronistas y en el peronismo de base, dio cuenta también de los hechos que la damnificaron, tanto a ella como a ambos padres. El 10 de agosto del 79 fue secuestrada junto a su madre por un grupo de hombres. Fueron subidas a un rodado que era manejado por caballos. Esta información es la que le brinda su padre y su madre tras ser liberados. Horacio Cieto también dio cuenta de los hechos que lo damnificaron. Y así habló del secuestro propiamente dicho. En las 5 a 10 personas, los hombres vestidos de civil, los golpes, los gritos, el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada, lo acostaron en una cama, lo ataron de los pies, de las manos, lo desnudaron, le aplicaron picana eléctrica por todo su cuerpo. También fue llevado a otra habitación y allí pudo ver a su esposa, a Celina Rodríguez, a su compañero Juan Carlos López y también a su hermano Daniel Cieza, que estaba secuestrado en dicho lugar. Como otra forma más de tormentos, ver a sus familiares secuestrados mientras le aplicaban estos tormentos. También mencionó el cautiverio de su esposa, los maltratos, los golpes que le pegaban a su esposa, pero sobre todo detalló los golpes dirigidos a la panza, a un embarazo, porque ya se encontraba embarazada de 3 meses. Fue llevada hasta la ciudad de La Plata con posterioridad y su hijo liberado, y esto es lo que nos contó Cieza en este juicio. También mencionó a Enrique Palacio, Liliana Altuna y Juan Carlos Anzolina. Celina Rodríguez, la esposa de Cieza, también dará cuenta de los hechos que damnificaron. Lo damnificaron a él, damnificaron a su hijo menor de edad y también el estado puerperal en que se encontraba al momento de estar secuestrada. También habló de lo único que dentro del campo de concentración nos dijo que lo único que le preocupaba en aquel momento... Escuchá, ¿no? Esto es un alegato. Así la Fiscalía va recopilando todos los datos y los testimonios que han surgido en estos años de juicio y en los cerca de 800 testimonios que se oyeron a lo largo de este juicio, y bueno, y están alegando, y vas a escuchar en instantes nada más cómo piden penas en alguno de los casos, ¿sí? En alguno de los casos, en el caso de Víctor concretamente, que recién escuchabas cómo fue su secuestro, el de su compañera de aquel momento y el de su pequeña hija, la bebé, en aquellos instantes del 79 cuando fue secuestrado María Eva Basterra. Y allí se encontró con el resto de sus familiares. Dora Seoane también dio cuenta en este juicio de los hechos que la damnificaron. Dora era la compañera de Víctor, la mamá de María Eva. Y a su niña María Eva. También afirmó y avanzó sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Mencionó los tormentos a que fue sometida ella, pero también los tormentos a que fue sometido Víctor Basterra. Además, también refirió las amenazas que le proferían a Víctor, ya que las amenazas que le proferían a ella, ya que de realizar alguna denuncia o dar a publicitar lo que le había ocurrido, matarían a Víctor Basterra. También contamos con la declaración prestada por Hugo Víctor Frites, quien fue quien nos dijo que fue interceptado por 4 personas que lo escucharon en la calle. Habló de la en un momento vas a escuchar, creo que es el momento que llega ahora, cuando Soy Serreilly describe algo de lo que Víctor nos habló en algún momento de horario público, que es cómo le robaron la casa en la que vivían, haciéndole firmar a sus familiares la escritura con el engaño de decirles que con ese pago Basterra quedaba libre. Basterra no quedó libre en ese momento, quedó libre mucho después, recién en el 83. También de la violencia generada, no solo en el secuestro, sino también en el cautiverio de Basterra. Habló de que fue quemado con las colillas de cigarrillos y también de los tormentos a que fue sometido. También mencionó a Liliana Altuna como a su compañero Juan Carlos Anzorena, quien se encuentra desaparecido y trasladado. Contamos además con el relato brindado por Ana María Testa, quien en Capucha vio a Juan Carlos Anzorena, a quien llamaban Pepe Galimba. Lo dejó de ver cuando vuelve de la casa de Cristina Aldini, en alguna visita que pudo realizar estando cautiva, pero controlada. Cuando preguntó por esta persona, un verde le contestó: no preguntes más por Juan Carlos Anzorena. Además, completan el cuadro probatorio Cardoso los siguientes testigos que dieron cuenta también de la presencia de este grupo en la Escuela de Mecánica de la Armada: Blanca García Alonso, Carlos Gregorio López Panice, Liliana Pellegrino, Graciela Danero, Ana Cariaga. Está hablando Soy Cerrelli del grupo de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, también conocido como el grupo Villaflor. Manuel Franco, Alejandro Firpo, Alicia Rucoski de Pecoraro, José Daniel Quintero, Cristina Aldini, Adriana Rosa Clemente, Arturo Barro, Norma Cristina Cosi, Gustavo Pablo Cunha, María Elena Bertela, José Orlando Miño, Laura Villaflor, Enrique Fugman, Armando Roskin, Elsa también Villaflor, Alfredo Gusalino, Ana María Martí, Alberto Girondo, Miriam Lewin, entre otros testimonios recolectados. Como dijimos, lo relatado también encuentra sustento con distintas constancias documentales: la sentencia en la causa 13, donde fue condenado la Frujine por los hechos que damnificaron a la Basterra; en la causa 1270 también se han probado los hechos y allí fue condenado Don de Capdevila. También el debajo Bonadep 5011, perteneciente a Víctor Melchor Basterra, donde da cuenta de sus denuncias originadas ante la CONADEP, y también los legajos de la Cámara de Apelaciones del 13 y el 14, así las denuncias 18.206, 14.850, 8.801, 15.184, todas efectuadas por Víctor Melchor Basterra, junto con sus anexos documentales, porque también se encuentran incorporados sus anexos documentales. Repasemos brevemente, porque sé que todos estamos cansados y dije que hasta las 2 de la tarde sería, me falta muy poquito. En estos anexos, las fotografías de los cautivos dentro de la Escuela de Mecánica aportadas por Víctor Basterra, la fotocopia de la lista con los nombres de los detenidos aportada por Víctor Basterra, ficha secreta confidencial donde se vuelcan datos de detenidos, mensaje de Ricardo de los militares, de los marinos, dirigidos a otros marinos que también puede sacar estos papeles, estos documentos Víctor Basterra, de Ricardo para Luis es Díaz Smith, con un listado de instrucciones. También el pedido de documentación falsa que dirigirá Miguel Ángel Benassi Berizzo, dando cuenta que le gustaría utilizar esa documentación falsa como lo hizo Jerónimo Donda. También documentación que efectuara, documentación falsa y un pedido de documentación que efectuara la familia de Chamorro, al igual que fotografías del interior de la Escuela de Mecánica de la Armada y ceremonias religiosas donde participaban... Todos estos documentos lo tenés en una nota que publicamos hace poco tiempo en La Retaguardia. Que cualquiera me dirá que tiene que ver con el objeto del juicio, tiene que ver, porque allí podemos observar cómo se conformaba el grupo de tareas. Los vemos a los aquí imputados en esas fotos, en esas improntas fotográficas. Contamos también con los legajos CONADEP 3341 de Dora Seoane, CONADEP 7048 de Celina Rodríguez, dando cuenta de los hechos que los damnificaron. El legajo de Cámara número 113, el legajo de Cámara número 47, también ahí cobra las distintas presentaciones efectuadas por Daniel Cieza, por Horacio Cieza, por Celina Rodríguez, por Juan Carlos López y por la familia de Juan Carlos Anzorena. Por último, las víctimas aquí, este tramo y estas víctimas que hemos ido nombrando a lo largo de este alegato, también fueron incluidas dentro de los listados históricos que forman parte de la prueba documental de este juicio. El listado de Alfredo Gonzalino, el listado de Miguel Ángel Lauleta, el listado de Mario Villani, al igual que el listado de... Estás escuchando parte del alegato que está llevando adelante la Fiscalía en la causa de la ESMA, la causa más importante de la historia de la Argentina. Es un documento único esto que estás escuchando. La verdad es que no lo vas a encontrar en otro lugar. No porque sea inaccesible, sino porque allí éramos unas 20 personas, nada más. Familiares, la mayoría. Activistas de derechos humanos, pero pocos, demasiado pocos para este momento histórico que se está viviendo en la causa de la ESMA. Y también mesa de delincuentes subversivos 14.636 y mesa de delincuentes subversivos 14.738, al igual que la mesa de delincuentes subversivos 14.562. Toda acción de paradero iba a caer a esta mesa a quien tildaban de delincuentes subversivos. Por los hechos antes descritos, este Ministerio Público Fiscal entiende que está en condiciones de efectuar una acusación válida y por aquellos en que resultara víctima Víctor Melchor Basterra, deberán responder los siguientes imputados: Alomar, Altamira, Asic, Baucero, Binotti, Cavallo, Sionchi, Clement, Cuomo, Juan de Dios Daer, Daviú, Di Paola, Díaz Smith, Franco, Orlando González, Víctor Olivera, Otero, Palet, Pasos, Pereira, Pitana, Polchi, Ralch, Rioja, Miguel Ángel Rodríguez, Hugo Cifredi y Antonio Beniek, como coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido por un funcionario público mediante violencia de amenazas y por su duración de más de un mes, que concursa en forma real con el delito de imposición de tormentos agravados por ser cometido en perjuicio de personas políticos, por los hechos en los que resultara víctima la menor María Eva Basterra, deberán responder los siguientes imputados: Alomar, Asif, Capdevila, Cavallo, Sionchi, Cuomo, Di Paola, Díaz Smith, Donda, Franco, Orlando González, Víctor Olivera, Otero, Pasos, Pitana, Radice, Cifredi y Baniek, como coautores penalmente responsables del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Por los hechos en que resultara víctima Dora Laura Seoane, deberán responder Alomar, Asif, Capdevila, Cavallo, Sionchi, Cuomo, Di Paola, Díaz Smith, Donda, Franco, Orlando González, Víctor Olivera, Pasos, Pitana, Radice, Cifredi y Baniek, como coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido por un funcionario público mediante evidencia y amenazas e imposición de tormentos agravados por ser cometido en perjuicio de partidos políticos. Por su parte, Edgardo Otero deberá responder como coautor penalmente responsable. Y así, con la acusación de Zoe Sarraili, la fiscal de esta mega causa, vamos llegando al final de Oralí Público. Para nosotros es una responsabilidad enorme llevar adelante este programa todas las semanas. Escuchar las cosas que en la causa de la ESMA tienen que ver con nuestro compañero Víctor, obviamente nos produce una emoción especial, difícil de describir. Calculo que ustedes, como oyentes habituales de Horario Público, la compartirán. Hasta aquí hemos llegado con este sonido de juicio, con esta idea de a donde vayan los iremos a buscar. Los juicios van a seguir. Eso solo depende de nosotros, no depende de nadie más. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Hasta la próxima. Chau. Memoria. Verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.